Tenemos a Maribel en línea, maestra Jardín de Casavalle, a quien le agradecemos estos minutos. Maribel, bienvenida, buen día. Buen día, buen día. Un saludo grande a todos. Mucha salud para toda la audiencia. Bueno, lo mismo para vos y para todos los docentes, para todos quienes están en tareas en estas horas, tareas muy, muy importantes, sin duda. Sin duda. Lo primero que queremos saber es justamente en qué están, y vos especialmente, cuál es la tarea que estás cumpliendo hoy. Bueno, los directores están como, bueno, organizando y coordinando las guardias para que el servicio de alimentación que primaria prevé, bueno, por decreto de gobierno sin duda, bueno, pueda llegar a todas las familias regularmente en estos días. Maribel, tú sos docente, directora de un jardín en Casavalle, ¿es así? Así es, del Jardín 222 de Casavalle de tiempo completo, que brinda servicio de alimentación. Y por eso estamos en situación de guardia. Perfecto. ¿Cuántos niños más o menos hay en ese jardín que dependan de la comida? Son 175 niños que asisten y reciben su alimentación todos los días. Y en este momento hay 50 familias, 50 niños recibiendo el servicio de alimentación. Bien. Ese servicio, vos nos vas a decir, por conocer la comunidad, es más que imprescindible y más en estos momentos, ¿no? Donde no hay otros lugares, sí. y muchos padres también ven complicado su nivel de ingreso. O sea, esos niños, y capaz que hasta otros incluso que no recibieron la alimentación, precisan de que se les dé algún alimento. Es bien necesario, como tú dices, porque si hay algo prioritario y que yo creo que bueno, que primaria lo resuelve de esta manera, es que el niño reciba la alimentación que necesita. Es decir, contemplar todos los aspectos sociales o la situación de cada familia es como una expectativa muy elevada, pero que el niño, que nuestros niños, de que puedan recibir su alimento diario, es esencial. Bien. ¿Cómo es el...? Te pregunto esto antes de pasar al tema que nos convocaba, que es una situación vinculada a la salud, pero ¿cómo es la interacción con los padres de los otros niños también, de la zona, que capaz que alguno empieza a sentir la necesidad también de tener ese complemento? ¿Se puede? ¿Fue el tiempo que es de inscripción y ya no hay más tiempo para nuevos niños que reciban la bandeja? ¿Cómo funciona el mecanismo en ese sentido? El mecanismo se está viendo día a día, porque si bien hubo un periodo de inscripción que fue lunes y martes de la primera semana, se ha flexibilizado esa listita de espera con esos emergentes que van surgiendo el día a día, atendiendo justamente gente que está saliendo en el seguro de paro y demás. En eso somos flexibles, es decir, tenemos compañeros aquí en territorio cumpliendo su guardia, pero también todos los compañeros que están en sus casas con los dispositivos móviles, por ejemplo, llega la comida y antes de que tú me llegaras, que tú me llamaras, la comida había llegado. Inmediatamente se cuenta, se ve que esté todo en orden y se comunica al grupo, a maestras que están gestionando grupos de WhatsApp e informando. ¿Para qué? Para que la gente pueda flexibilizar el horario y poder venir de a uno, de a dos. El periodo es amplio, hasta las 14 estamos entregando, evitamos aglomeración. Y si alguna familia se ve impedida de venir por alguna situación, comunica si manda a alguien, o si no puede, nosotros llamamos a otras personas que puedan acceder a la bandeja. Pero en el entendido de que la comida, bueno, es clave y que no la podemos desperdiciar. Exacto. Te pregunto, Maribel, por un caso que o por una situación que se vivió donde había dudas sobre la posibilidad de que alguien justamente vinculado al tema del reparto de las bandejas haya contraído el virus. ¿Cómo han manejado esta situación y qué información podrías dar? Ah, bueno, miren, por suerte la compañera lo que tuvo fueron síntomas que para nada son menores, sino que te llevan a ser muy responsable de tu salud la tuya y la de los demás, y bueno, pertinentemente llama a médico y demás, pero en este tiempo todos sabemos que cualquier síntoma lleva a que, nada, entres en cuarentena, te cuides y comuniques, sobre todo la responsabilidad. Y bueno, por suerte no, la compañía se va a reintegrar, pero se creó una alerta que fue de tipo gestionar que todo siga funcionando, sobre todo la atención de las familias, que la compañera pueda cuidarse y cuidar a los demás. Entonces, en este momento, el jardín está entregando las bandejas de la escuela, pero ya estamos en situación de... Esto es el día a día, porque a la brevedad la escuela va a volver a entregar su servicio de comedor. Muy bien. ¿Cómo es entonces que se está haciendo ahora? Bueno, hoy es el segundo día de entrega en el jardín y nada, la gente viene para acá, las familias, bien. Y la escuela está la están limpiando y en eso lo están organizando para abrirla nuevamente. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho, Maribel, por este contacto. Obviamente que saludamos, así como lo hicimos con quienes están en la salud. No nos gusta que la escuela sea el lugar donde los niños tengan que ir por la comida. No nos gusta que la escuela tenga, además de todas las tareas que ya son por demás importantes, también tenga ese otro vínculo de dependencia, que nos gustaría que nuestros niños estén en otra realidad. Pero bueno, dada la coyuntura, saludamos la cantidad de personas vocacionales que están realizando esta tarea, que para muchos es el comer o no, la diferencia. Es verdad, digo, son tiempos de aprendizaje para todos y nuevamente el magisterio lo que hace es esa apuesta que va un poco más allá de su vocación, que es a estar presente en todas las circunstancias de que han habido en nuestro país a lo largo de toda la historia. Es evidente que estos tiempos nos traen aprendizajes y estaría bueno prever. El tema es que ante emergentes, siempre el magisterio ha respondido con pertinencia y bueno, eso es lo que se está viendo de todos los maestros que están en el mundo, en el Uruguay en este momento, poniéndole esa garra necesaria. Exacto. Y que sean valorados siempre, ¿no? Que no sean solo valorados. Sí. En esta circunstancia especial, porque claramente que la tarea que cumplen es muy, pero muy, muy importante. Un abrazo grande, gracias nuevamente por la nota y bueno, seguiremos en contacto y a la orden. Bueno, gracias a ustedes que en este momento son importantísimos a la hora de comunicar realmente y bueno, hay que estar comunicados y juntos sin duda salimos. Hasta luego.